Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un pintor que representó en un cuadro a Jesucristo. Una chica que fue a su casa a posar para otra pintura vio la obra religiosa y le preguntó sobre él. El artista comenzó a decirle maravillas sobre Cristo y la chica le dijo que seguramente lo amaba mucho. Eso hizo pensar al hombre en lo mal que lo estaba siguiendo. Por eso decidió vivir como un buen cristiano. Más tarde se dio cuenta de que no podía anunciar ese Cristo con palabras, porque no era un teólogo ni servía para la oratoria, pero quiso poner al servicio de los demás lo que sabía hacer. Por eso se dispuso a predicar pintando un Cristo crucificado que emocionó a todos los que lo vieron. Luego pensó en donarlo a un museo muy visitado por los turistas. Allí escribió debajo del cuadro: "Todo esto lo hice porque te amo. ¿Qué puedes hacer por mí?". Un turista que vio la imagen se quedó mucho tiempo delante de ella. Le ayudó a rezar como nunca lo había hecho, de una manera vivencial. Al regresar a su casa siguió rumiando la pregunta: ¿qué podía hacer por ese Cristo? Advirtió que estamos llamados a obrar con amor, como Él, que dio la vida. Como era un hombre pudiente, decidió aventurarse y utilizar los recursos guardados para beneficiar a la gente que carece de ellos. Realizó un emprendimiento que dio trabajo a muchos desocupados y comenzó a invertir su tiempo y todos los talentos que le habían sido otorgados al servicio de la comunidad. Esa fue su resolución al llamado. Nosotros pensemos, cuando estemos delante de cualquier cruz, debemos recordar las palabras del Evangelio, según San Juan, que dicen: "Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo". Es el signo del amor del Señor. Tenemos que caer en la cuenta de que todo lo que hizo por cada uno de nosotros exige una respuesta. Dio la vida por vos, por mí y por cada semejante. No es algo metafórico, es real, como que estamos ahora escuchando este mensaje. Al tomar conciencia de ese amor, podemos preguntarnos qué le daremos en respuesta. Cada uno podrá concretar su contestación, como el turista de la historia. Hay que ser creativos en la entrega cordial. Mientras tengamos la luz de la vida, podemos dedicar el tiempo, los talentos y todo lo que poseemos al bien de los allegados. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.